Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté Muy buenos días para la gente que esté escuchando en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. El programa Evade Noticias en esta nueva emisión que sale por primera vez el lunes 20 de julio del 2020, el 20 del 07 del 2020. Programa Evade Noticias, un esfuerzo colectivo y colaborativo de la Asamblea de Radio Placeres de Valparaíso, que recordemos lleva 31 años al servicio de las y los que luchan y contra el monopolio comunicacional. También es un esfuerzo colectivo de la red de medios de los pueblos, quienes nutren de información de todos los aconteceres que están ocurriendo en los territorios, ya sea por la pandemia, que es el contexto más inmediato, ya sea por la revuelta popular que se inició el 18 de octubre y que, si bien tiene una pausa activa en las calles para resguardarnos, tiene una labor activa en la solidaridad en distintos espacios que se están haciendo a través del online, como seminarios, encuentros, coordinaciones. La revuelta sigue su curso y también es algo de los que nos van comentando los distintos medios de comunicación que suenan en Evade Noticias y suenan también por la Radio Placeres en el 87.7 FM. El programa Evade Noticias de este lunes tiene una extensa e interesante entrevista con el médico Aníbal Vivaceta. Él es parte de un equipo de investigación que está desarrollando información y conocimiento en relación a todo lo que pasa con el COVID-19. Cuestiona claramente la labor que ha hecho el gobierno, cuestiona las cuarentenas y, como les digo, tiene una mirada bastante interesante con hartos fundamentos para poder entender un poco más cómo nos tenemos que resguardar, cómo nos tenemos que cuidar y evaluar con mayores elementos la dinámica y la administración de esta pandemia que ha tenido el gobierno de Sebastián Piñera a través de los ministros Mañalich en un inicio y París como lo está sucediendo actualmente. Entonces, una entrevista de verdad, escúchenla, va con alguna música intermedia para ayudar a respirar al oído. También vamos a compartir con ustedes una campaña solidaria que se inicia para ir en colaboración de las disidencias sexuales. La campaña se llama Caldero Solidario y pónganle oreja, y si pueden aportar, aporten, y si saben de alguien que pueda aportar, coméntenle esta nueva campaña Caldero Solidario, fundamentalmente vinculada con las disidencias sexuales. Una tercera parte, agradecemos a Sir Divac, un paisaje sonoro vinculado con la revuelta popular, lo que es, algunos denominan estallido social. De repente son los dos elementos conjugados juntos, en el sentido que primero estalla el país el 18 de octubre, después de presiones en distintos ámbitos, salud, educación, precariedad de empleo, corrupción, etcétera, y se convierte en una revuelta popular, pensando y actuando en transformar efectivamente los cimientos del país, los cimientos que están vinculados con una constitución, pero también están vinculados con una manera de relacionarnos que estamos intentando transformar.

sonido anti-explotación. ¿Qué es esto? Sonido anti-opresión. Yo. Los trabajadores de Chile no han sido ni serán aplastados por la tiranía, y si hoy caemos algunos en esta batalla, se levantarán otros, hasta doblegar la soberbia y la prepotencia de la oligarquía económica y sus sirvientes. Lotario Blest. Todas las decisiones a las bases. Radio Placeres. Al servicio de los que luchan. Y a la izquierda del dial. Sintonizas el 87.7 de la frecuencia modulada. Radio Placeres. Estamos en un nuevo contacto con la Radio Placeres. Siempre muy buena la voluntad para compartir un poco el trabajo que hace, el conocimiento que tiene en relación con lo que está pasando, este tema de la pandemia, del COVID-19. Nos referimos al médico Aníbal Vivaceta, que además es académico de la Universidad de Valparaíso. Hola, Aníbal. Hola, René, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted cómo anda? Yo bien, pues yo soy privilegiado, así que a mí el confinamiento me resulta hasta práctico para poder trabajar, concentrarme en la pega y eso, pero claro, eso es una situación personal que tiene que ver con la pega que yo estoy haciendo ahora, pero preocupado por la forma en que se ha manejado todo este tema de la pandemia. ¿Cuáles los elementos que más te urgen en relación al manejo con la pandemia, haciendo una suerte de evaluación luego de, no sé, llevamos 4 meses y medio desde que llegó el caso número 1 a principios de marzo, ¿no? Sí, mira, creo que hay cosas que ya se van como van decantando. Una de ellas tiene que ver con la forma en que se ha enfrentado esto desde el punto de vista, digamos, de la ciencia, de lo técnico, del sustrato de eso. Por un lado, se ha dejado de lado el conocimiento epidemiológico en temas básicos de prevención, ¿cachai? Se conoce que la forma de evitar la transmisión o de reducir la transmisión de una epidemia como esta es encontrar a los casos y sus contactos, aislar a esas personas durante el tiempo del periodo que demore la posibilidad de que contagien y fortalecer mucho el lavado de manos, la distancia física, y ahí después podemos conversar en detalle por qué la distancia no se puede reemplazar por ninguna otra medida, y el aire libre, la ventilación. Se dejó de lado eso y se enfocó todo esto con una mirada como de la economía, como si fuera mirar en una curva, en un gráfico, cómo se comportan las acciones de la bolsa. Y también tratar de hacer igual que los economistas, pues de achuntarle a cómo viene el futuro, pero no metiéndose en esta cosa. Yo te contagio a ti porque interactuamos directamente, porque convivimos, porque compartimos, porque trabajamos juntos, porque somos familia, sino intentando hacerlo con una medida además que es bien complicada, pues la base de la estrategia chilena ha sido encerrar a todo el mundo, ¿cierto? De diferentes maneras, encerrar con fronteras raras en las comunas, cortando por la mitad, o encerrar así, decir, no, ahora sí lo vamos a hacer, todo un perímetro grande, no sé, gran parte de la región metropolitana, o aquí Valparaíso y Viña. Pero esa estrategia, yo lo he comentado varias veces, tiene el problema que primero una estrategia desconocida hasta ahora, y es cosa de imaginarse cómo iban a hacer teletrabajo las personas hace 10 años cuando fue la última pandemia. Entonces, ni hace 10 años se conocía esta medida. Esta medida es creada más bien en modelos matemáticos, está las pruebas que se muestran cuando se dice, bueno, pero la efectividad de esta cuestión tiene que ver con la comparación de modelos matemáticos de lo que podría haber pasado, alimentado con los datos de países que les fue muy mal, que les ha ido muy mal, como España, Italia, Bélgica. Con ese tipo de datos se ha alimentado modelos matemáticos para decir, mira, la solución para esta cuestión es esta otra, que es distinta de la que siempre se se conoció, se trabajó durante décadas, algunas cosas durante siglos, como te digo, que tiene que ver con aislar a quienes pueden contagiar, lavado de manos, distancia de las personas, pero es distancia a 2 metros, no encerrar a todo el mundo. Ahora, de base, yo creo que hay un tema, esta sustitución de la mirada epidemiológica por otra, y ojo, no solo de la mirada epidemiológica, sino también, por ejemplo, de las ciencias sociales. Estoy hablando en la Radio Placeres sobre SIDA, y hace años, 90 y tanto, y ahí siempre conversábamos, y esto sigue vigente, cuando Chile trabajó en VIH-SIDA en el tiempo que le iba bien, no ahora que somos un ejemplo mundial de que nos vaya mal, también en VIH-SIDA, cuando se trabajó bien, lo que había era un trabajo con las organizaciones, mucha investigación sociológica, antropológica, para entender por qué la gente se cuidaba, no se cuidaba, cuál era la realidad de cada grupo. En ese momento se trabajaban 10 grupos distintos para hacer prevención, a los cuales, pues digamos, para los cuales las campañas se enfocaban de manera distinta y con lenguaje distinto y todo. Entonces, eso, ese saber también de otras disciplinas se ha reemplazado por esta mirada como economicista y de que nosotros vamos a controlar la epidemia controlando los big data, los datos, y controlando a la gente, encerrándola. Lo cual, insisto, es una cuestión nueva, no está basada en ciencia directamente, está más bien va contra lo que normalmente se ha sabido de epidemiología. Y si ustedes escuchan de toda la cantidad de gente que habla, cuando habla la gente que sí se dedica a la epidemiología, la Jimena Aguilera, por decir, Alejandra Burgo, la gente que sí sabe de epidemiología, la gente de Talca, hay un montón de gente ahí que sabe mucho, la Pía Villarroel, casi una mujer de esta cuestión, son minoría el hombre, Gloria y Casa, toda esa gente, cuando uno la lee en redes sociales o la escucha cuando salen en algún programa ahora de esto online, tú te das cuenta que todo el mundo está bien de acuerdo que la medida fundamental es detectar a quienes pueden contagiar y cómo se me encerraron, y las medidas de higiene, ¿cachai? Pero todo ese conocimiento se reemplazó por esta cosa económica y, por el otro lado, por una praxis en cuanto a la forma de enfocar desde la prevención, desde la atención de la gente, la detección, todo el ciclo extremadamente neoliberal. Hay una cuestión que yo también, digamos, me da muchas vueltas en todo este tiempo, que tiene que ver con que tú normalmente en Chile se ha perdido la idea de que el hecho de que las personas se enfermen es un tema que nos afecta a todo el mundo, ¿ya? Y por lo tanto una responsabilidad de todo el mundo vivir más sano como colectivo. Sin embargo, esto, bueno, el sistema ISAPRE y la separación esa ya operaba de manera distinta, no solidaria, cada uno se rasca con sus propias uñas antes, en condiciones, digamos, entre comillas, normales. Pero ahora, en una epidemia, tú tienes otra dimensión de problemas, porque ya mi problema de salud, que tú podrías considerar que es también problema tuyo, o no, digamos, y mirarlo más de esa forma, de ese punto de vista neoliberal, cuando estamos en una situación donde yo te puedo contagiar a ti o tú me podés contagiar a mí, es mucho más evidente la necesidad de enfocarlo como un problema colectivo. No hay opción racional para que lo enfoquemos como que estar enfermo es un problema mío solamente. Y eso es una cuestión súper preocupante. Nosotros hemos visto el extremo del neoliberalismo en Chile en varias facetas. Por una parte, la típica que nos tienen acostumbrados desde la dictadura, de los subsidios y todos esos parches para la gente, ¿cachai? Pobreza llena de parches. Bonos, puros bonos. Puros bonos. Puros bonos y cosas así. Pero también, cuando tú miras, ¿qué pasa cuando yo tengo síntomas? Me tengo que rascar todo el rato con mis propias uñas, pues tengo que buscar yo, empezar a mí la gente me pregunta, tengo que empezar a buscar qué voy a hacer para poder confinarme, ¿cachai? Tengo que, las instrucciones para la gente no son claras, y si tú miras, por ejemplo, es alucinante la cantidad de exámenes más que se hacen para los privados que para la gente que está en el sistema público, ¿cachai? una enorme cantidad más de exámenes para los privados que para los públicos, porque se circulan por caminos distintos. Si yo tengo ISAPRE, tengo plata para comprarme el examen, voy y me lo hago con la duda. Si no tengo plata, como la mayoría de Chile, dependo de los criterios de selección para hacerse el examen, pero además no solo dependo de los criterios de selección, sino que en el caso de que yo llegara a querer hacerme el examen, voy a tener, pero si estoy trabajando todavía, problemas en mi pega, porque nadie va a querer que me detecten, porque si me detectan, no hay ninguna ayuda, no hay nada para que una empresa pueda salir adelante. O sea, yo, entre comillas, si me detectan o si me hago examen, y soy sospechoso y empiezo a decir que tengo contacto con mis compañeros se van a sentir perjudicados. Ahora, esto hay que ser súper claro. Cuando yo digo que hay que detectar a las personas que pueden contagiar, eso implica aislarla, y eso implica que sea una empresa y hay riesgo de contagio en ese momento y está activo, tú tenés que tomar medidas de contención y encerrar a esa gente en su casa o en residencia o lo que sea, si querés controlar la epidemia. El tema es cómo encierrar a la gente, en qué condiciones, y qué pasa con el trabajo de esa gente, que es muy distinto si trabajan en Fruna que si son un pequeño taller que repara muebles, ¿cachai? Y no hay medidas tampoco adaptadas para eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que la forma principal de control, que es aislar a quienes pueden contagiar, se bloquea absolutamente también desde la detección de las personas hasta la ejecución, entre comillas, de esta medida, que es hasta la implementación de la medida de aislar, se encuentran con puras trabas por el enfoque neoliberal que ha tomado, que tiene el país en que vivimos permanentemente, en salud, en educación. No es que lo hayamos decidido ahora, esto viene desde la dictadura y se profundizó en los sucesivos gobiernos por dictadura. Entonces, ese modelo también se ha expresado, incluso, por ejemplo, el debilitamiento de la atención primaria, que ha sido una cuestión histórica durante todo este periodo, en los problemas de presupuesto, la focalización hacia ciertas metas de pura producción que impide que trabajen con los territorios, les dificulta mucho. Todo eso ha sido, ha reventado ahora. Y a eso superpone que las autoridades que tenemos no tienen competencia técnica, y los equipos técnicos no tienen competencia técnica en el manejo de una epidemia, ni en el manejo de sistemas de información complejos. Por ejemplo, ahora ha estado reventando que uno de los problemas que tenía el sistema, o que tiene todavía el sistema de información del ministerio, es que gran parte está soportado en Excel y son sistemas extremadamente falibles y muy atrasados tecnológicamente, y eso las autoridades ni le prestaron atención ni hicieron nada, ni los equipos técnicos tampoco exigieron o lograron construir sistemas mejores. Entonces, incluso cuando hablamos de saber en qué momento, en qué punto de la epidemia estamos, tenemos también falencias derivadas de la mezcla entre todos estos problemas para hacerse los exámenes, todos estos problemas para detectar a la gente, y por otro lado, sistemas de información que no estaban orientados a darle información a la gente, y que además, aun cuando se hubieran manejado con la mejor voluntad del mundo, tampoco técnicamente daban el ancho para lo que estamos viviendo. Entonces, no sé, intenté cubrir un panorama general de cómo veo yo la situación. No sé si quería entrar en algún tema. No, súper bien, porque hablaste del tema de la mirada económica, que es una lectura que hacemos mucho, que se puso la economía por sobre la salud, y de repente tiene que ver con que En esos cargos técnicos está lleno de ingenieros comerciales, que supe hace poco que es una carrera que se da casi exclusivamente acá en Chile, que construye esta mirada o esta subjetividad neoliberal como para pensar que las cosas son individuales por sobre las colectivas. Se demoraron un montón en la trazabilidad que mencionas tú, se demoraron un montón en generar las residencias para la gente que no tenía las condiciones de aislamiento en sus casas, se demoraron un montón en la transparencia, que es el otro factor que en tu última parte de la alocución la hiciste ver patentemente, como con este tema de el Excel en un modelo que con todo el desarrollo tecnológico que hay es como bien absurdo todo esto. Sí, ahora en el tema de la economía lo interesante es que, bueno, primero que todo decir... Lo interesante es que lo hicieron mal también ahí. Sí, pero es loco porque, por ejemplo, pusieron lo individual por sobre lo colectivo en términos de la atención de salud, pero si tú lo miras, pusieron una mirada acuáticamente colectiva, que en realidad no es colectiva, más bien es de un conglomerado, de un grupo, que tiene que ver con esta cosa de tratar de manejar la epidemia en los gráficos. Vamos a bajar la curva, vamos a aplanar la curva. En vez de ver ahí, no digamos lo individual, pero sí la escala humana, que es yo te contagio a ti porque nos juntamos y conversamos, porque tomamos 11 juntos, porque trabajamos de manera cercana. La epidemia, el virus, se transmite en el contacto estrecho, en el contacto con mi amigo, con mi familia. Entonces, esa dimensión que es de la escala humana, por decir así, y que está incluso, entre comillas, más cerca de las personas, del individuo, se perdió de vista, y ahí sí se apostó a una cosa que no es lo colectivo, pero un conglomerado, un grupo, quiere decir, yo no me fijo en la epidemia, en cada persona y en la situación de cada persona respecto de si se puede confinar, no se puede confinar, si se puede ir a una residencia o tiene que cuidar a un adulto mayor o a una mujer sola viviendo con dos o tres hijos. Se perdió de vista todo eso y se vio ahí, en ese caso, como si también en una mirada económica, ya no solo por priorizar la ganancia de algunos empresarios, de los grandes empresarios, por priorizar esa ganancia por sobre algunas precauciones que era lógico tomar respecto de la protección de la gente más vulnerable económicamente. No solo eso, sino que además esta mirada de entender la epidemia como un fenómeno colectivo se traspasó a esta idea, como te digo, de la curva, porque que todos los días te informa un gráfico y es como si el gráfico fuera la epidemia, es como si estuviéramos viendo si subieron o bajaron las acciones de la bolsa. De hecho, el número de casos, si tú miras, y es bien interesante mirar los informes del ministerio, hay una periodicidad en el número de casos, y lo pueden mirar ahora, si abren la cuestión del gobierno de Chile, cifras oficiales, el último informe que pido, y van a ver un gráfico de los casos nuevos, y van a ver que todas las semanas hay un momento que sube, otro momento que baja, y eso tiene que ver con la ciclicidad de los exámenes. Uno puede ver ahí cuando fue feriado, todo, porque cambian los números, ¿ya? A veces con una cierta latencia, está un poco corrido el feriado, pero se van a dar cuenta que está bien calzado. Entonces, mirar la curva y esto todos los días, y que todo el mundo esté, de hecho, en Twitter, y que se vea como eso, como apostar a las acciones de la bolsa. Subió la bolsa, bajó la bolsa, oh, vamos bien, hoy día subió, mañana bajó. Es una weá, perdón que lo diga así, pero en realidad, si estamos mirando lo que pasa en la epidemia, tenemos que mirar las grandes tendencias, por un lado, que no son de un día para otro, y por otra parte, tenemos que, aparte de mirar las grandes tendencias, mirar lo que estamos haciendo todos los días en la calle y mirar la efectividad de las medidas que se toman. Cacha, y aquí en Chile, esto de el lockdown se ha traducido como medida extremadamente represiva de control de los desplazamientos. Y se compara y se dice, mira, otros países han sido eficaces porque han hecho eso. Y es verdad, los países fracasados de Europa, de Italia, España, han hecho eso. Pero países como Uruguay, Cuba, los noruegos, en general los escandinavos, en buena medida los alemanes en ciertos momentos y en otros momentos sobrepasados, lo que han hecho es controlar efectivamente la interacción de las personas, al concentrarse en reducir el riesgo en la interacción de las personas, porque sea menos frecuente y porque la interacción sea más segura en términos higiénicos, y han tenido buenos resultados. Pero, por ejemplo, los coreanos que encerraron, ahora tú acabas de publicarse un trabajo muy interesante donde Corea del Sur, que les ha ido bien y encerraron masivamente a la gente, después empiezan a preguntar, uy, en realidad, a ver, si nosotros, por ejemplo, suspendimos la escuela, se nos fue la transmisión a intradomiciliaria y en realidad no podemos dar, con las cifras que tenemos, no podemos realmente decir si simplemente fue cambiar un riesgo por otro, ¿cachai? Entonces, países donde lo han hecho muy bien, se preguntan sobre la efectividad de esas medidas que restringen los desplazamientos, ¿sí? Un país que lo ha hecho mal, como el hoyo, un país símbolo en el mundo por lo mal que lo hemos hecho, plantea toda esta discusión en Twitter, de por ejemplo, gente como Espacio Público, donde no hay nadie que sepa de salud, y en Twitter, como te digo, desde esta mirada como si fuera a seguir las acciones de la bolsa, y dando por hecho que la medida más importante es encerrar a todo el mundo junto. Ahora, vuelvo a lo que había dicho antes, si tú encerras a todo el mundo junto, la gente va a estar más tiempo junto en su casa y esta es una enfermedad que se transmite por contacto estrecho. Lo que se ha encontrado en los lugares donde se ha medido es que si tú dejas a la gente en las casas, la mayoría de los contagios van a ser ahí, especialmente si tú no tomas ninguna medida educativa, si tú no le enseñas a la gente cómo tiene que evitar en su casa ¿cómo se llama? Contagiarse, ¿cachai? Pero aquí en Chile ese enfoque de decir no, si lo importante es encerrar, curiosamente ha permeado a gran parte de lo que llamaríamos la mirada más de izquierda, más progresista, como le quieran llamar, y la gente más, no sé, pues más buena va a marchar y toda la cosa, sale diciendo, tienen que encerrarnos, tienen que dejarnos meses encerrados, no pueden soltarnos a la calle, ¿cachai? En una medida que es cuestionable y es cuestionada en lo técnico, insisto, por países como Noruega, donde la medida, o sea, donde les fue bien, donde ellos les resultó el control de la transmisión, Corea del Sur, donde les resultó el control, ellos se preguntan, oye, ¿en realidad fue esa la base de que nos fuera bien? ¿Qué pasó cuando encerramos a la gente? Chile, con una situación desastrosa, sigue en esta, como esta apuesta, como estos remates donde van subiendo la apuesta o la postura, no sé, el gobierno dice vamos a encerrar y la gente, pero son muy débiles, tienen que encerrarnos más, insisto, la gente más buena va a marchar porque los que protestan y los de los toman y todos marchan. De hecho, la ultraderecha tipo Kast, Bolsonaro, Donald Trump son los que persiguen esta apertura con todas estas condiciones. Eso, lo loco es eso, porque en realidad, desde el punto de vista técnico, tú lo que necesitas controlar no es el movimiento de todas las... Mira, te pongo un ejemplo. 100 personas que cruzan Santiago en bicicleta, todo Santiago, marcan en las cosas de espacio público... ¡Ah, tremenda movilidad! Y espacio público y cosas de la Chile y todo. ¡Oh, tremenda movilidad! Estamos sonados porque en realidad la gente se mueve mucho. Pero iban en bicicleta, cada uno por su lado, cero riesgo de contagiar a nadie. Nunca tocaron a nadie, nunca se relacionaron de cerca con nadie, pasaron por el lado de las personas. Cero riesgo. Te pongo la otra, ese es un grupo. El otro grupo, gueto vertical en Santiago, 100 personas. Viviendo hacinada, en pasillo hacinado, donde se compra y se vende todo dentro, porque hay, y la gente tiene que sobrevivir y qué sé yo, entonces hay un, no sé, hay un reportaje hermoso sobre esto, hermoso por lo bien hecho, no es que sea bonita la situación, pero con un reportaje hecho con muchísimo cuidado de una periodista, no recuerdo el nombre, de hace poco, de los guetos verticales, sobre cómo es vivir con COVID. Entonces, ahí tú mirás y en las aplicaciones y en toda esta cosa, nadie se movió, po. Todos estuvieron donde mismo y sin embargo el riesgo de transmisión es enorme. Entonces, yo creo que aquí no hay que perderse. Bolsonaro y Trump hablan weá, y entre las weá que hablan de que hay que no se puede restringir el movimiento de las personas y también hablan de, o son críticos de las mascarillas, que otro tema que uno debería abordar. Sin embargo, el que uno confluya en algunas cosas con ellos no debería hacer pensar que uno está de acuerdo con ellos, ni debería asustarlo a uno. Y por otro lado, como te digo, yo leo mis redes sociales, ustedes comprenderán que la mayoría de la gente es más bien lo que uno llamaría de izquierda, y veo cómo se cortan las venas para que encierren más a la gente. Ahora, yo no estoy hablando de la... estoy hablando del trasfondo político y criticando ese trasfondo político porque, del punto de vista técnico, lo que yo necesito es hacer, por ejemplo, lo que hizo Cuba, lo que hizo Uruguay, que fue encontrar a quienes pudieran contagiar, bloquear la transmisión ahí y fortalecer la educación en los barrios, los territorios, y la higiene en los barrios, los territorios. ¿Cachai? Noruega, no se le exigió nunca, a nadie le prohibieron salir a la calle, nunca, jamás en Noruega, pero sí había exigencias normativas, legales, digamos, o multa o eso, por no lavarse las manos en los momentos que tenía que lavártelo, o por no mantener la distancia física, ¿cachai? Entonces, se ha dado una cuestión muy loca en Chile porque los medios de comunicación lograron instalar que las medidas de reprimir a todo el mundo, lo sabemos, la gente se calienta porque alguien va a la playa. Solo, yo voy caminando solo a la playa, me meto al agua y me sacan los marinos, o vienen un gil y me sacan redes sociales diciendo, miren los irresponsables que están en la playa, como si amargarse o como si encerrarse fuera la solución, cuando estamos hablando de una enfermedad que al aire libre se transmite mucho menos que encerrado. Ahora, oye, ya. ¿Cachai? Es necesario que reduzcamos la interacción, pucha, al mínimo, por eso sí, pero eso se consigue de diferentes maneras, y lo curioso, como te digo, es que en Chile se ha instalado este discurso represor desde los sectores más de izquierda. Sí, tengo amigos que son anarcos, claro, mis amigos anarcos, mis amigues anarques, sí, pues, critican todo igual que yo la cuestión, pero el resto de la gente, lo que tú veis, y creo que gran parte de la audiencia probablemente de la también, va a plantear situaciones de cuestión masiva del acercamiento. Ahora vuelvo a una idea. Si yo tenés que trabajar, y tenés que ir a tu pega, o tenés que buscarte la vida vendiendo cuestiones y saliendo, ocupando los salvoconductos como podés. Si hay medidas represivas y no hay medidas reales de ayuda para que tú te quedes en la casa, ya no estoy diciendo confinamiento masivo y que la gente se quede toda en la casa, no, estoy diciendo lo que es epidemiológicamente justificado, encerrar a quienes pueden contagiar. Tú podrías contagiar porque estuviste con una persona que salió positiva y tú tuviste contacto estrecho, ya, tenés que, tú eres contacto y deberían buscarte. Pero aquí, en la forma que está planteado en Chile, esto, eso es necesario epidemiológicamente. Pero al estar planteado con toda la red, imagínate que el Seremi de Salud de acá, el subrogante, hace unos días, un mes, salió diciendo que iba a sumariar a los trabajadores del hospital de Quillota que están construyendo, porque los trabajadores la contó, porque se habían contagiado. Entonces, ¿qué señal le estáis dando tú a la gente? Oculta tus síntomas. En una enfermedad donde hay muchos sintomáticos, tú le estás diciendo a la gente, loco, si tú llegas a ser detectado, te pueden hacer hasta sumario. Pero además, por ejemplo, si tú estás en proceso de ser de examen y tratáis de sacar un salvoconducto, el sistema debería tenerte bloqueado. Está bien, tú no deberías salir a la calle. Pero es que si no deberías salir a la calle, no puede ser que el Estado solamente diga, ya, René tiene que quedarse en la casa 2 semanas. Ya, pero es que si tú, ¿cómo compráis la comida? No en todas partes llega el Uber llevándote la comida, no en todas partes hay plata para pagarle al Uber llevándote la comida. Entonces, si yo quiero que tú te quedes, creo que la solución más racional es concentrar bien recursos ahí, personas o digamos familia a familia. Esto se puede ir a residencia, esto no se puede ir a residencia, este hay que apoyarlo así, este hay que apoyarlo así, y concentrar los recursos ahí y mantener al resto de la gente en una situación de mayor movilidad y de mayor higiene, ¿cachai? Y no tenéis que estar armando una cuestión con millones de personas encerradas, mandando unas pocas cajas de comida y subsidios cagones, ¿cachai? Uh-huh. No tenéis necesidad de parar el país así para hacer un control epidemiológicamente correcto, ¿cachai? Y lo que se hace de parar el país perjudica ese control epidemiológicamente correcto. Ese es el problema. O sea, yo entiendo entonces que la cuarentena del gobierno tiene que ver un poco con esta, con este no trabajo del que decís tú, de la trazabilidad, del seguimiento, del aislamiento. Se siente que se le perdió completamente el rastro de los casos y tenemos que empezar a encerrar para evitar un mayor contacto y para detectar cuáles son los casos para empezar el desconfinamiento. ¿Se puede entender así como las cuarentenas, como cuando ya no hiciste esa otra pega y tenés descontrol completamente de dónde se están contagiando y cuáles son como los sectores más? Te cuento mi experiencia, por ejemplo. En Sierra Leona nosotros trabajamos en un confinamiento colectivo, el ébola, la cuarentena del ébola de las personas que pueden contagiar es de 42 días, acá son 14, tú encerrás 14 días alguien que puede contagiar, ayer eran 42, y sin embargo el confinamiento masivo fueron 3 días, y fue para, efectivamente, el confinamiento masivo tú lo usas para ordenar el tema del seguimiento de casos, pero es que el seguimiento de casos que se hace en Chile no es completo, porque yo tengo que asegurarme no solo que voy a seguir a las personas y voy a saber dónde, o sea, que alguien contagió a este otro, que voy a hacerle una encuesta. Si el seguimiento es una atención que yo le hago a la, o sea, digamos, la cuarentena, yo le tengo que hacer una atención de manera que me cercione de que la persona lo está haciendo. Los coreanos usaban como zanahoria y garrote cámaras de video dentro de las casas para supervisar a la gente, pero también llamadas cada dos veces por día, por ejemplo, y verificación de cómo estaba la gente, ¿cachai? Entonces, si tú no haces eso, cuando se habla de la trazabilidad, si la trazabilidad no es hacer un mono en un computador, bueno, aquí como usan Excel tampoco podría hacer un mono, pero un mono en un papel, ¿cachai? Que es lo que podría hacer el ministerio con su sistema de información. Pero no es un mono que yo diga, René se lo pasó a Aníbal y Aníbal se lo pasó a la Azul a su hija. No, ¿cachai? Eso es importante, pero no se agota ahí. Yo tengo que saber cómo René va a estar en su casa, sí, confinado, ¿cachai? Sin contagiar al resto, porque René ahora es un paciente, entre comillas, a cargo del Estado. No sé si me explico. Sí, incluso más allá de tu previsión, porque ahora es un problema de Estado, ¿no? Un problema de quien trabaja administrando lo colectivo. Y como esa es la forma en que estamos organizados, al menos, ¿cierto? Tú ya pasaste a ser responsabilidad de quien administra lo colectivo, porque si tú no cumples el aislamiento, vamos a tener problemas todo el resto. Ahora, si yo solo te digo, si tú no cumples el aislamiento te mando preso, y tú tenés sed o tenés hambre o tenés que ir, no sé, hacer una cuestión, un trámite, pero resulta que como estás encerrado y no tenés derecho a hacer un conducto, no tenés un mecanismo para hacerlo, porque no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo puede pagar internet, ¿cierto? Esas soluciones son demasiado, a veces uno demasiado para arriba de la Plaza Italia. Entonces, si yo no te cubro ese tipo de cuestiones, yo me tengo realmente aislado, porque tú vayas a ir, ¿cachai? Sí, pues. Eso es lo que, entonces, eso es cuando yo te hablo, por ejemplo, de la experiencia de Sierra Leona, la gente tiraba a la gente, a las personas enfermas a la calle para que no les cuarentenaran la casa, porque se cuarentenaba, era un edificio del edificio, ¿cachai? Claro. Tan grande, pero harta gente. Entonces, ahí, para ordenar ese tipo de cuestiones, se hizo un confinamiento masivo, tipo toque de queda, tipo todo el mundo toque de queda 3 días, y se ordenó un poco como una operación general, generalizada, coordinada, para buscar de nuevo o fortalecer el rastreo de casos y saber dónde estaban y saber cómo estaba el confinamiento, ¿cachai? Pero yo lo encierro para controlar, porque mira, yo Tengo dos posibilidades si yo encierro a la gente. Supongamos que encierro a todo el mundo junto. Una es que es lo más probable, lo que ha ocurrido en todo el mundo, cuando hago eso, la gente sigue contagiando en sus casas. Puedo bajar la velocidad de transmisión, pero sigue habiendo bastante contagio dentro de las casas y sigue habiendo además harta inmunidad, porque los más pobres tienen problemas para ser atendidos en esas situaciones, se muere la gente en la casa, ¿cachai? Se produce bastante inequidad cuando lo hago así, ¿cachai? Ahora, por otro lado, supongamos, eso es, que me fue mal. Yo enterré y me fue mal y la gente se siguió contagiando. Ese es un extremo, cuando en realidad lo que va a pasar va a estar entre medio de ese extremo y el otro extremo, que es la comunidad. Nadie se contagió en las casas, tuve que tomar medidas para que nadie... Bueno, pero yo abro la cuestión 3 semanas después, 5 semanas después, 2 meses después, 6 meses después, y el virus de todas maneras ha seguido circulando. Y yo tengo a toda la gente, de nuevo, igual. Entonces puedo volver a partir desde un nivel más bajo, pero no he controlado la situación mientras no llegue a identificar a los casos, los contactos, y encerrarlo, insisto, de manera eficaz, que no es ponerlo, meterlos presos, sino en darle condiciones para que lo haga, porque esa gente está haciendo que un enfermo o un contacto que se confina y al cual se le niegan la licencia, todos estos problemas, que la APS no puede dar la licencia, a ese enfermo que se confina, está haciendo un trabajo comunitario, un trabajo social, está un servicio social. Al estar encerrado está haciendo un servicio a su colectivo, a toda la gente que él podría contagiar. Entonces, si esa persona está haciendo un servicio, el colectivo debiera garantizarle que lo haga bien y sin problema. Ese es un, digamos, ese es el trasfondo de lo que debería estar organizado, ¿cachai? Súper, súper claro, estimadísimo, la información, y como para tener más conocimiento y romper un poco esos mitos que las cuarentenas son los que lo solucionan todos, y hoy día tenemos también tecnología que, si bien nos puede controlar la existencia con aplicaciones, todo, también puede evitar confinamientos más masivos y con ello cuestiones de salud mental, economía, en fin. Oye, por último, yo no sé si son malas las dos alternativas que te doy o hay otra, pero ¿el gobierno de Piñera peca de negligencia inhumana o peca de negligencia por falta de capacidad técnica? Yo creo que todas las anteriores, creo que les importa poco a la gente, pero de una manera, mira, no creo que Piñera se levante de mañana y diga, me importa una raja a todos los chilenos, sino que en realidad no ve a la gente, ¿cachai? Yo creo que ven así como lo cosas en la tele, algo emocionante, cuando le muestran así, miren a la señora en un matinal, o que dice que usted es bueno o es malo, no sé, pero no creo que las personas que están a cargo en este momento se pongan en los zapatos realmente de la gente. Y por otro lado, no tienen idea, ¿cachai? O sea, nosotros llevamos como 3 meses publicando cosas en diferentes medios sobre los problemas que encontramos en los sistemas de información, de la inconsistencia y qué sé yo, ni los equipos técnicos que pusieron, que son gente, hay que entender que en Chile, como el PIC de la parte de salud pública, fue a fines de los 90, principios de los años 2000. Y de ahí vino una degradación de técnica del Ministerio de Salud, porque empezaron a meter cada vez más cargos de confianza. Ya acuérdense de la purga de funcionarios públicos, que salía ahí en el 2010, a fines del 2010, la purga de 8.000 funcionarios públicos, salimos más o menos de diferentes ministerios, y salieron equipos técnicos ahí, y de ahí para adelante siguieron entrando. Por decir, y lo digo con nombre, la gestión de Olmedo, acá la gestión de la Seremi, esta, no me acuerdo, la que era kinesióloga, ¿cómo se llamaba? Que estuvieron un tiempo largo y metieron a todo el mundo. Aquí en Santiago, en el ministerio, ocurrió lo mismo. Entonces, los equipos técnicos actuales, eso, pues, ni siquiera saben, por ejemplo, que existen sistemas de información sofisticados y qué sé yo. A mí en 2015 me tocó trabajar en el sistema que usa Médicos Sin Fronteras para llevar sus estadísticas, que logra tomar 1.000, en ese momento no sé, de haber crecido, pero 1.400 tipos distintos de datos y sacar 700 y tantos indicadores de manera automática y responderte las preguntas que tú quisieras y hacer y todo. Eso, en 2015 nosotros trabajábamos, por ejemplo, con Médicos Sin Fronteras, y si yo hablo con la gente que sabe del Ministerio, que salió del Ministerio de Salud, la, como te digo, la epidemióloga que está en la Universidad del Desarrollo, la gente de la Universidad de Talca, si yo hablo con gente así, todo el mundo conoce esos sistemas de información, pero en el Ministerio de Salud la gente que está a cargo de lo técnico conoce Excel. ¿Cachai? Ingenieros comerciales. Claro, y tiene que ver con que, la salud pública y la epidemiología también son disciplinas que en general la gente estudia poco, se dedican poco a esto en muchas carreras de la salud. Chile ha perdido muchísimo también por la introducción de esta ideología neoliberal, porque va contra lo que sería el trabajo territorial, contra todas esas cosas. Y entonces, en la práctica, ni las universidades forman bien, ni siquiera la gente de salud. Te pongo un ejemplo: en un estudiante de medicina de mi universidad tiene digamos 4 horas en su carrera de control de epidemias. ¿En toda la carrera? ¿En 8 años? 7 años. ¿En 7 años? Wow. 7 años. Son eso. ¿Por qué se brinda? Ahora irá a cambiar un poco, pues. No, este año. Ah, ya. Este año, antes no tenía. Ya. O sea, está cambiando un poco. Claro. Pero de manera mínima. Entonces, claro, después tú veis también que la gente piensa que si tú ponís, aquí hay una traumatóloga en Valparaíso, tú ponís un traumatólogo a hacer salud pública, lo ponís de jefe técnico. ¿Por qué? Porque es de confianza política de quien está ahí. Pucha, tú podías esperar el resultado, pues si en serio le piden. Yo llevo como 20 y tantos años trabajando en epidemiología y sigo aprendiendo y qué sé yo, pero una disciplina que se aprende haciendo las cosas y qué sé yo. Y aquí en Chile piensa que, por decirte, el debate entre el Ministerio de Salud y los equipos de Alejandra Mar y Espacio Público, mi respeto a ambos equipos por haber podido sacar a la luz un tema que veníamos planteando hace más de un mes nosotros, que tenía que ver con la inconsistencia en el tema de los fallecidos. A ellos le hicieron caso, salieron, reventó la cuestión, fue muy importante desde ese punto de vista, pero ambos equipos, a la hora de analizar los datos, trabajaban de manera muy precaria, han trabajado de manera muy precaria técnicamente. Lo que entregan como resultado son cosas simplistas y mal interpretadas, y lo digo con alta responsabilidad, y lo digo habiendo conversado un buen poco con la Danuta Ruaj, que es la persona que sabe de ese tema en Chile, que le hemos estado preguntando, porque estamos haciendo un trabajo largo con esto y ahora estaba justo trabajando en eso. Y entonces esos dos equipos plantearon metodologías que eran re chacha. ¿Y qué pasó con el Ministerio de Salud? En vez de dar una respuesta técnica, empezó a contestar por Twitter y contestar por los medios, dando datos que también estaban mal. Y entonces lo que se hizo respecto a todo ese tema de los fallecidos ha sido chacrear y degradar el tema técnicamente, porque desde el punto de vista de los emplazamientos, insisto, no fueron técnicamente bien fundados. La denuncia de que faltaba registrar fallecidos, una denuncia que veníamos haciendo hace tiempo y que está bien y fue súper eficaz y fue súper bueno que lo hubieran puesto en el tapete, pero lo que siguió después respecto de lo que se ha hecho con los datos no es sólido técnicamente. Y como te digo, el Ministerio de Salud, en vez de decir, oye, a ver, párenla, miren, el sistema de control, o sea, de registro fallecido funciona así y estos son los indicadores que puede dar y esto es lo que puede dar de información, y lo que se puso fue a chirolear y empezar a contar muertos por teléfono, empezar a llamar los asesores del ministro para contar así los fallecidos al cuete. Y esos datos son los que después hemos tenido en este debate, que insisto, se da por Twitter, se da a lo que al espacio y la racionalidad que permite Twitter, ¿cachai? Y que por lo tanto creo que es una de las muestras de cómo se degradó esta capacidad técnica que tenía el ministerio. Entonces se juntó, y eso sí que fue una cuestión que venimos planteando también hace tiempo. A Mañalich, cuando se empezó a ver que el sistema de información fallaba por todos lados, una de las cosas que llamaba la atención fue que el ministerio no tomara carta en el asunto, por decir, no arreglara la cuestión. Pero por otro lado, era explicable. Si tú tenías un sistema de información malo, malo, ¿cachai? Que tiene, no sé, porque funciona mal por tiempo, porque como funciona entre Excel y teléfono y qué sé yo, es esperable que tenga montones de retrasos en la gestión de información. Bueno, a ti después que te convenga, pues si tú no querés informar bien a la gente, te conviene que no funcione así. Entonces, yo creo que se dio esa combinación, ¿cachai? Mala calidad técnica y que la estructuración de la política, esa mala calidad técnica era conveniente también, ¿no? Claro, claro. Bueno, oye, estimado, te pasaste por la claridad para compartir la información y para entregarnos un conocimiento que nos permita entender mejor un poco cuál es la mirada y cuáles son los intereses que está planteando el gobierno para mal controlar esta epidemia. Oye, Napo, si nos seguimos comunicando para seguir sacando información, pues por último decir alguna página web o algún centro de estudio que recomiendes como para tener una lectura complementaria de lo que mencionaste tú. Mira, nosotros estamos publicando harta cosa en Sigamos la Epidemia, que está en Instagram y en Facebook. Hay más que análisis de la situación, trabajamos sobre prevención y algunos hemos hecho harta traducción con colaboración de otra gente, de gente que se ha ido relacionando con el grupo, que hacemos traducción de trabajos científicos que nos parecen relevantes como para apoyar esto de la prevención, de que la gente entienda cómo se contagia el virus y eso. Y publicamos también regularmente con un equipo que se llama Aquí Hay Un Problema, que somos Tomás y yo, el Sebastián Espinosa y el Nicolás Chapacasa. Y ese equipo ahora, la última vez publicamos en CIPER, y yo espero que sigamos publicando en CIPER. Entre CIPER, de Clínica, el Desconcierto, yo creo que está saliendo harta cosa interesante. Si quieren leer algo de lo mejor que he leído yo en el último tiempo en respecto de salud, ni siquiera sobre la COVID, pero sobre cómo ha funcionado la salud desde la dictadura y cómo se ha instalado este sistema, hay un señor Osandón, no me acuerdo exactamente el nombre, que publicó hace menos de una semana en CIPER un artículo sobre el enfoque económico en la salud chilena. Esa es una cuestión realmente buenísimo. Formidable. Y también yo creo que la gente, cuando se toque, por ejemplo, con Jimena Aguilera o con Catherine Ferrecchio o con Alejandra Burgos tiene programa en la radio toda la semana, en una radio en Curanilahue, ahí pueden escuchar análisis de salud pública de muy buena calidad, muy buena calidad. Si hay gente aquí en Chile que sabe mucho, ya lo dije, este es un terreno eminentemente femenino, somos re pocos los hombres que nos hemos metido, y entonces además, como suele ocurrir en estos espacios que son cubiertos por mujeres, está llena la epidemiología real de consideraciones sobre cómo vive la gente en la vida real también, ¿cachai? Entonces es una mirada bien rica también que Chile ha desarrollado, pero que lamentablemente no es la mirada que está en lo oficial. Excelente, Aníbal. Oye, te pasaste por darte el tiempo para el contacto. Un saludo de todo el colectivo Radio Placeres y Napo, seguimos comunicándonos. Ya, un gusto y bueno, cuando necesiten, que estén muy bien. Un abrazo, chau, chau. Un abrazo. Y termoeléctricas, así como empresas químicas y petroleras que arrojan grandes cantidades de metales pesados a la atmósfera. Ya no hay vegetales, verduras, los que son aromáticos les cuesta respirar. Sentimos un olor raro, benzina, petróleo, carbón que cae desde los camiones, la contaminación que viene en esta parte ya no da para más. Yo quiero crecer aquí y no quiero que esto se contamine porque acá nosotros vivimos. La comunidad no quiere una empresa más en este lugar. La comunidad no quiere una empresa más en este lugar. La comunidad no quiere una empresa más. Más fuego, ¿dónde va a propagar? De una a una, todas.

Hola, ¿qué tal, amigos de Bade Noticias? Una nueva semana. Estamos compartiendo con ustedes las informaciones desde 87.7 FM. Hay un tema que está bien instalado en la agenda, que ha sido la nominación del ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Raúl Mera, como candidato a la Corte Suprema de Justicia. Esto por parte del gobierno, al momento de que ellos eligen nombres que surgieron del propio Poder Judicial. No es solamente del gobierno estas nominaciones. El Poder Judicial recibe una serie de nombres, se realizan votaciones, de esas votaciones se eligen 5 nombres y uno es el que elige el gobierno. Entonces, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial proponen al Poder Legislativo el candidato o la candidata, digamos. Entonces, en una trama que involucra a los 3 poderes del Estado, ha sido bien cuestionado por parte de organizaciones de derechos humanos, de expertos en derechos humanos, la nominación de Raúl Mera como candidato a la Corte Suprema. Básicamente lo que se hace es cuestionar el rol desempeñado por esta persona en causas de derechos humanos, de hechos ocurridos durante la dictadura, como también más recientes, en cuanto a materias ambientales. Se han levantado voces de rechazo ante la nominación porque efectivamente se ha visto de que la visión de este juez podría ser perjudicial. La nominación de Mera como integrante de la Corte Suprema, ocupando esta plaza vacante dejada por el retiro de Hugo Dolmetsch, no pasó desapercibida en los círculos judiciales, de las organizaciones de derechos humanos, y en este caso, la quina presentada por el Tribunal Superior al presidente Sebastián Piñera, incluyó también a los magistrados Sergio Mora, Mario Carroza, Jessica González y María Soledad Melo. Y en este caso, se eligió al ministro de la Corte de Apelaciones porteña. Ahora, los cuestionamientos, como les decía, vienen desde temas históricos. Principalmente, se apunta a Mera por el rol que jugó en la absolución de 4 carabineros, Julio Costa y Mauricio Besmalinovich, que son oficiales, Juan Ernesto Rivera y Walter Soto, suboficiales, acusados del crimen de los exfrentistas Raúl Pellegrín Friedman y Cecilia Magni Camino, cuyos cuerpos aparecieron en el río Tingridica en octubre de 1988, con signos de tortura evidentes. Este caso es conocido como el caso Los Queñes. Al respecto, Lorena Pizarro, dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, fue enfática al señalar que la nominación del ministro Mera es una muestra de desigualdad e injusticia contra la que, efectivamente, los chilenos se han manifestado en diferentes materias, sobre todo después del 18 de octubre. Así entonces es que en el caso de Los Queñes, para la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, es un tema a cuestionar la nominación. Ahora, no es solamente esto. Los cuestionamientos a Mera no solo alcanzan a las causas de derechos humanos en dictadura, ya que también cumplió un rol muy criticado el año pasado durante los episodios de contaminación en Quintero y Puchuncaví cuando fueron analizados por la justicia. Se rechazaron recursos de protección presentados por varios de los integrantes de la comunidad en la zona y a esta visión restrictiva respecto de los derechos humanos que en este caso manifiestan sus fallos el ministro Mera, se refirió el profesor Claudio Nach. Él es académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Al momento de analizar la nominación y también su récord, su tradición, digamos, sus fallos, él coloca también una mirada crítica. Raúl Mera tiene una visión que es restrictiva en temas centrales en materia de derechos humanos que a la Corte Suprema le ha tomado años ir construyendo un avance sustantivo en materias del deber de justicia frente a violaciones graves de derechos humanos, en temas de carácter medioambiental, en materias de género. Es decir, precisamente donde hemos visto avances en la Suprema, se propone un juez que claramente tiene visiones restrictivas en estos temas. En este caso no hay que dejar de mirar de que el mismo gobierno, y eso surgió en la misma prensa, envió una carta al Senado en cuanto a que destacaban 5 actuaciones y sentencias en causas de derechos humanos. Y con esto entonces se quería fundamentar la nominación de Raúl Mera. Esto también tiene una contracara, porque si se toman 5 fallos, son 5 fallos que el gobierno reivindica para justificar su nominación. Pero esto también es contestable con otros fallos que también están presentes en su historial judicial. Es en razón de la importancia que tiene el ejercer también el poder en la Corte Suprema, y considerando que el nuevo integrante también debe conformar la Sala Constitucional, en donde allí hay también un tema importante dentro del propio Poder Judicial y por ende del aparato del Estado, es que hay una preocupación por este nombre. Esto también lo ha planteado la Comisión Chilena de Derechos Humanos. El resultado es que consideran que el juez Mera no es una persona idónea para ejercer el cargo, pero además ponen el acento que si se llegara a concretar la aspiración del gobierno, esto implicaría una contravención a los deberes contraídos por el Estado de Chile, terminado el periodo dictatorial, en términos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, ya que en este caso consideran su desconfianza. Así lo manifiesta Carlos Margota, quien dirige la Comisión Chilena de Derechos Humanos. De ser nominado finalmente como integrante de la Corte Suprema, sería un grave incumplimiento de parte de los 3 poderes del Estado con una obligación internacional muy importante que deriva de la necesidad de establecer garantías de no repetición para que nunca más en Chile se cometan violaciones a los derechos humanos, tal como ocurrió durante la dictadura cívico-militar. También hay otro punto, el hecho de que la Corte Suprema actualmente esté compuesta por 20 ministros y de los cuales 7 son mujeres, los cupos 7 mujeres, es decir, el 35%. Y con esto aumentaría todavía más la brecha de subrepresentación de las mujeres. Esto lo postuló, lo manifestó Francisca Zapata, la dirigente que plantea también esta idea, desde la Asociación de Magistradas. Así que ojo también porque el tema de la paridad, que más de alguna vez se ha planteado, digamos, en diferentes nominaciones de cargos públicos por parte del aparato del Estado, es un tema también para considerar y va a ser debate. Aunque la mirada respecto de los derechos fundamentales y de qué manera esto se hace en un dispositivo práctico en el Poder Judicial para su defensa o no, es lo que en este minuto más preocupa también a las diferentes comunidades. Vamos a ver, les recuerdo también de hecho que en la página del Senado, senado.cl, existe una sección en donde se puede colocar antecedentes, datos, opiniones acerca de la propia nominación. Y eso es, como por lo menos historial, información para incorporar al procedimiento. Vamos a ver qué antecedente pueda surgir allí o qué antecedente se pueda entregar o qué actores en algún momento vayan a intervenir en ese debate. Es el tema que compartimos con ustedes en esta jornada y ojalá también ustedes lo puedan comentar y compartir con sus círculos cercanos. Vamos a la música. Están escuchando a esta hora la 87.7 Eva de Noticias.

y hoy, a 76 días de huelga de hambre, continúa ingiriendo solo agua y la UEN vía oral, no encontrándose perfundido en ningún momento. El hecho de estar en una sala común no quiere decir que nuestro Lamien Machi no se encuentre en estado crítico. La gravedad de su estado está plenamente documentada, ya sea por la médica funcionaria del hospital que lo evaluó a su llegada, tanto por la médica de cabecera y tanto por las profesionales del colegio médico que así lo confirman. Su estado de riesgo vital latente en cualquier momento puede hacer un paro cardíaco, ya que su frecuencia cardíaca actual es de 40 a 41 pulsaciones por minuto. El azúcar en la sangre está muy baja, por lo que puede irse en el sueño. Meli, la médica Leonor Olate tiene toda la confianza de nuestro Lamien Machi, familia y vocería, y cuenta con la autorización para poder transmitir su diagnóstico y estado de salud por las vías que estimemos convenientes. Quechu, finalmente endosamos toda la responsabilidad al Estado de Chile y gobierno de turno respecto del estado de salud y la vida de nuestra autoridad ancestral Machi Celestino Córdoba, y llamamos al gobierno a dar una solución definitiva a esta situación y dejar de dilatarla ante comisiones y reuniones que no resuelven nada. Ante la inminencia del inicio de una huelga de hambre seca a inicio de la próxima semana. Cayu, llamamos a toda nuestra gente a estar alertas y hacemos el recordatorio de que esta huelga de hambre es de carácter espiritual, ya que fue mandatada por nuestros pulonco debido a la condición de autoridad ancestral espiritual de nuestro pueblo nación mapuche y del Machi Celestino. Llamamos a poner en su yeyipuna a nuestro Lamien Machi y les recordamos a todas las comunidades en resistencia y pueblo nación mapuche que hay una autoridad ancestral espiritual encarcelada y que todos los presos políticos mapuches son parte de la lucha y que la cárcel también es un lugar de resistencia y lucha y por tanto el llamado es actuar en consecuencia. Libertad al Machi Celestino. Libertad a todos los presos políticos mapuche, fuera forestales, hidroeléctricas y empresas extractivistas de territorio mapuche. Machi Celestino Córdoba, familia, vocería y red de apoyo. Sábado 18 de julio del 2020. Buscar rival para ejecutar, sin parar de mutar, hurgar para encontrar su sí, para callar esa boca con hilo antiguo, puntas con veneno, flechas de hernia salvaje que reencarnan en mí, va como Pac-Man, ningún perro feliz con sarna, el gris, un matice, la buena tierra tiene lombrices, la realidad no me espanta, 13 kibes, la quiero robarte el alba, dejarte sin habla, la buena mierda se ensabla, mi arma, alienación de metales, desconocidos de continente, perdido, percibo señales, de animales, manada con oído de cacería, si tu familia me conoce se espantaría, me haría y vomitaría lo que controlan la industria, Angelina y Luxi o Mate, que entre ellos se maten, que no talen más bosque nativo, menos monocultivo, ni eucalipto ni pino, encontrar un ciprés, conectar con tu muerto, abrazar una rayana, sorber de tu ancestro, abrazar a 13X para sentirlo erecto, he vuelto a hablar con los insectos, qué aberración la polución, siente el impacto en tu cerebro. Acumulando energía con mis brazos, el hechicero, derritiendo la frialdad de subcero, abriendo un agujero heredero del templo verdadero, soy el primer engendro que liberó literatura como género, un puño ciego es mi maestro, mimetizado el acero, espero tu mirada que me liberó, aún prefiero desostrar mi ver como muero, requiero el oro de esta tierra, doy vitalidad a la primavera, destruye humanidad, se regenera, libera, sonrisa de calavera, la brisa encantará, se espera, renacerá, que se da, se formará la casa de cera, nueva era con androides humanos. Lo puedo ver en mi esfera, meditando, logrando llegar a la atmósfera, habiendo soltado la caja de Pandora, liberará maldiciones, plagas, enfermedades, desastres, será, se propagará, comenzará la promesa de Prometeo, celebre titán disfrutando del apogeo. Yeah. Piloto de Bali, de KHG, centra E, de una amenaza para la raza humana, se entrenan con jetis en el Himalaya. La fuerza me acompaña en cada hazaña, puedo ver tu tercer ojo lleno de lagañas, no pienses nada. Mi misión es destruir las reglas de la industria que controla masa, más allá del sol y la luna, una mentira que contó la NASA. Falta más pasta con salsa a la siciliano, te regalo la receta como Adriano Celentano. Nada es en vano, siento que sano, mi ADN contiene los secretos del Vaticano, el control de la iluminación. Dominación del rap en castellano es Capital O, Oxidum es la embajada. Sigan saltando la balti loca, bueno para nada. Pachanga, tu paranoia falsa, sigue haciendo coro changa larga. La energía nos distancia. No solo se vive de fonética, pirotecnia y pim pam pum. Si es solo técnica, parece perder del bim bam boom. Crece de sed de ser usted y no parecer un fan de red social. Si no es visceral, el rap se cae del papel. Cuando real, sale del plexo solar. Viaja despacio al espacio sideral y llena ese vacío existencial. Rancio que hace mal. Cero a la izquierda, cero a la derecha. Cero al pulento, cero al cola de flecha. Porque sobra mecha en este black block. Más de cocripta el Napoleón que aborrece lo que es un cango. Un ritmo percutorio afro el fango. Ves un rango, aquí no hay líderes. Así cantando títeres, hablando de patria, sembrando discordia, acumulando víveres civiles sin misericordia. Parecen del Ku Klux Klan, el grupo grupo es su plan. Son amigos de como Bubu, vuelvan al humus, dejen mi pan. Dicen que el sistema de reparto está en quiebra. ¡Falso! Solo 9 países del mundo funcionan con sistemas de AFP, incluyendo Chile. Nos dicen que el sistema no discrimina entre hombres y mujeres. ¡Falso! Chile es el único país del mundo donde a hombres y mujeres se le calcula distinta su pensión. A las mujeres se las castiga por tener mayor expectativa de vida. Nos dicen que si cotizamos más años, nuestras jubilaciones van a crecer. ¡Falso! El 90% de las pensiones es de menos de 144 mil pesos. Nos dicen que vamos a tener una vejez tranquila. Falso. En Chile, la edad real de jubilación es de 69 años para los hombres y 70 años para las mujeres. El problema de fondo de las pensiones, que es su bajo monto, no tiene solución en el marco del sistema de AFP. Somos nosotros, los trabajadores, los que producimos la riqueza en Chile. Porque necesitamos dignidad humana, tenemos que construir nuestro futuro ahora. ¿Estás escuchando Radio Pasares de Valparaíso? 87.7 FM. Radio Placeras de Valparaíso. Radio Placeras de Valparaíso. Radio Placeras de Valparaíso. Hoy, en titulares, noticias destacadas entre el 13 y el 19 de julio de 2020. Balance penal del estallido. Fiscalía investiga a 466 agentes del Estado. Y gobierno acusa a 3.274 personas de cometer actos violentos. Los civiles acusados de cometer supuestos delitos durante las manifestaciones que permanecen privados de libertad son 497. De ellos, 216 están bajo arresto domiciliario. Las policías y efectivos de Fuerzas Armadas investigados por la Fiscalía por supuestas violaciones de derechos humanos son 466. De estos, 64 están formalizados. Solo 64. Hasta el 15 de junio, las acusaciones por eventuales abusos de derechos humanos ascendían a 8.510, pero solo 800 se han traducido en querellas. El gobierno, en tanto, ha presentado 1.914 acciones judiciales contra 3.274 personas acusadas de incendios, agresiones a uniformados y principalmente desórdenes. Sobre los 466 agentes del Estado bajo indagación, el Ministerio Público aclaró: tratándose de investigaciones en curso, resulta necesario dejar en claro que dicha cifra corresponde a una muestra primitiva del actual estadio en el que se encuentra la investigación, pudiendo existir variaciones. Los antecedentes recabados por el Ministerio Público apuntan en detalle a 419 carabineros, 30 integrantes de la PDI, 11 del Ejército, 4 de la Armada y 2 sin clasificar. El número de agentes finalmente individualizados, sin embargo, es menor en comparación con el total de denuncias recibidas por la Fiscalía sobre eventuales violaciones de derechos humanos. Hasta el 15 de junio pasado, las denuncias ascendían a 8.510. Estas incluyen las acusaciones originadas en las protestas de la comuna El Bosque del 18 de mayo último, generadas por las pérdidas de ingresos y ausencias de ayuda estatal en medio del confinamiento por la pandemia del COVID-19. Hay muchos casos, sobre todo de menores de edad, que aunque se tengan las pruebas materiales y los testimonios, los agentes siguen sin ser formalizados siquiera. Los menores de 18 años que denuncian violaciones a sus derechos humanos son 1.315, según los registros de la Fiscalía al 15 de junio. Seguimos escuchando titulares destacados. Nuevos químicos y altavoz de alta frecuencia. Claves de la nueva modificación de carabineros al uso de escopetas antidisturbios. 17 de julio de 2020. Cambiaron el protocolo del uso de escopetas antidisturbios incorporando una serie de elementos que abren dudas sobre los alcances que podrían tener. Expertos advierten que podría tratarse de armas sonoras, como el gobierno fascista mencionó el año pasado. Pero lo que más preocupa es que no se incorporen regulaciones a los nuevos productos químicos. Y como si poco fuera, una nueva munición, un perdigón, que al impactar emite gas pimienta. ¿Derechos humanos para los, las, les ciudadanes? ¿Derecho a manifestarse? ¿A organizarse contra la opresión? 8 de julio del 2020. La Cámara de Diputados y Diputadas despachó este miércoles el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP para paliar en parte y en poco las consecuencias económicas de la pandemia. Según la resolución, la iniciativa fue aprobada por 95 votos a favor, 25 en contra y con 31 abstenciones, quedando en condiciones de ser revisada por la Comisión de Constitución luego de haber sido objeto de indicaciones, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 150 unidades de fomento y un mínimo de 35 unidades de fomento. Si se tiene menos de 35 UF, se podría retirar la totalidad. Se desembolsará en dos cuotas. Se creará un fondo colectivo financiado por el empleador y el Estado para compensar reducciones de los ahorros. La Fundación Sol dice: un buen negocio puede rentar 10% al año. La banca en Chile renta 15% al año en promedio. El negocio de las AFP durante los últimos 20 años ha registrado un promedio de rentabilidad sobre el patrimonio de 24,5% para los dueños de las AFP. Porcentaje no menor, pero que no ha llegado a los afiliados. Ni va a llegar, porque la rentabilidad de ganancia es para los dueños. Este sistema de pensiones, sin base estatal, sin aporte estatal, no será nunca ni justo ni digno. Por eso decimos no más AFP. Seguimos escuchando titulares destacados. Vacuna contra el COVID-19. Ministro de Ciencia detalla los próximos pasos de la Estrategia Nacional. 18 de julio de 2020. Desde La Moneda, el ministro Andrés Couve señala que se firmó un acuerdo entre la Universidad Católica y la empresa Sinovac y se prepara para iniciar ensayos clínicos entre agosto y septiembre, reclutando voluntarios. Esperan traer 10 millones de dosis para el primer año y 60 millones en el transcurso de los siguientes 3 años. ¿Qué riesgos implicarán estas pruebas? ¿Serán los militares y carabineros los voluntarios? Plan paso a paso, 5 etapas para el desconfinamiento. 19 de julio de 2020. El gobierno fascista de turno presentó este domingo su nuevo plan de desconfinamiento. nuevamente sin consultar al COLMED ni a la mesa social. Las 5 etapas son cuarentena, transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada. En todas las etapas se mantendrá el toque de queda. Curioso a decirlo menos. ¿Esta será la nueva normalidad? Seguimos escuchando noticias destacadas de la semana. Frente al nulo avance del Estado y el gobierno de turno en las demandas de presos políticos mapuche en huelga de hambre, los presos políticos del módulo Comuneros de Temuco han decidido, desde hoy día 19 de julio del 2020, sumarse a la huelga de hambre en apoyo a la movilización de los Peñi por su libertad inmediata y la de todos los presos políticos mapuche y no mapuche secuestrados por el Estado al defender sus derechos. Daniel Canío Tralcal, Facundo Jones Huala, José Cáceres Salamanca, Juan Cheuqueta Cheuquepit, Fermín Márquez Inal, Christopher Pino Curín, Víctor Marileo Ancapay. Territorio, autonomía, resistencia, reconstrucción, liberación. Amule Putain Weishan, Marishiwe. Seguimos escuchando noticias destacadas de la semana. La red feminista de la región de Aysén, junto con la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, nos articulamos por la absolución de Sara a través de la campaña comunicacional hashtag Yo también me defendería. Ellas comunican lo siguiente. El pasado 3 de junio, Sara se encontraba en su domicilio en la localidad rural de Raúl Marín, Balmaceda, ubicada en la región de Aysén, cuando Flavio Avilés, con quien había tenido una relación de pareja anteriormente, ingresó a su casa manifestando claras intenciones de asesinarla. Pese a que el sujeto contaba con una orden de alejamiento vigente por violencia intrafamiliar, contravino la ley e irrumpió en el lugar con el fin de asesinarla. Ante el peligro inminente al que se vio expuesta, Sara debió luchar por su vida, ejerciendo legítima defensa y dando muerte al agresor. A partir de esta situación, Sara fue criminalizada por defenderse. El Ministerio Público pidió prisión preventiva e insistió en esta medida pese a que el Tribunal de Garantía había dictado arresto domiciliario, el que finalmente fue concedido. Hoy, bajo el hashtag Yo también me defendería, organizaciones feministas visibilizamos la compleja situación de Sara y exigimos su total libertad, a la vez que destacamos que Sara ya había recurrido al Estado por ayuda y protección, tal como la institucionalidad indica. Únete a la campaña, yo también me defendería. A 9 meses de la revuelta popular en Chile. Heroica gestación. Heroica gestación de 9 meses. El parto de lo nuevo es doloroso, pero estamos volviendo y es hermoso. Revuelta, yo te invito a que regreses, aunque en verdad sé que nunca se ha ido. Es el centro de acopio, el campamento, la fogata que arde mi contento, porque estamos de pie y el pueblo unido. Es la olla común empoderada, es la solidaridad, es la ternura, con la que se ofrece el pan y la ensalada. La revuelta es conciencia que madura, que construye la sociedad deseada. Es la revolución más noble y pura. Beatriz Villar, 18 de julio de 2020. Y estos fueron los titulares, noticias destacadas, entre el 13 y el 19 de julio de 2020. Lo escuchaste por Radio Placeres. A la izquierda del dial. A continuación escuchas Placeres Poéticos en Radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial. El tigre que come de la mano. Hasta el más pequeño de los felinos es una obra maestra, dijo alguna vez Leonardo da Vinci, el autor de la pintura conocida como la Mona Lisa. El amor que sentimos por el tigre que come de la mano, como se ha llamado en Japón al más doméstico de los felinos, no es un fenómeno reciente.